Pues así, con un ritmo un poco así guitarrero, pero muy conocido y con un calor que sobrepasa cualquier especulación científica. Empezamos sinaudiencia.com esta misma tarde, el último sinaudiencia.com antes de irnos de vacaciones ya hasta septiembre, así que aprovecharlo hasta sus últimas consecuencias porque no habrá más hasta dentro de 2 meses. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, José, de Lethal Age. Buenas. Buenas. Pasaba por aquí. Pasabas por aquí casualmente. Teníamos preparando, pues para empezar, un tema de un grupo que ha sido noticia esta semana porque ha estado actuando por aquí, pero yo no soy quien para hablar de este grupo, no lo voy ni siquiera a nombrar, así que por favor, hablar vosotros, que sois los entendidos en el tema de comienzo de hoy en Sin Audiencia. Bueno, para empezar diremos que esta canción va en la banda sonora de una película, El viaje fantástico de Billy Ted. Uh-huh. Un jovencísimo Keanu Reeves era protagonista. Exacto. De esta película, una película que salió un poco a rebufo de las películas de Wayne's World. Uh-huh. Y hay que decir que no es suyo el tema tampoco de esta banda. No, es un tema de Argent. Correcto, es una versión. Y bueno, pues la versión es del grupo Kiss. Tocaron el jueves en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Tengo aquí a Nacho haciendo también sus manipulaciones por detrás. Haciendo sus cuernos. Sus morisquetas. Sí. Y bueno, curiosamente es un tema que no suelen tocar en, uh-huh, en directo. En algunos conciertos sí, pero hace tiempo que no llevan en el setlist esta canción. Porque esta canción solían tocarla cuando tocan sin maquillaje. Exacto. Es verdad. Cuando en los vídeos salen sin maquillaje. Cuando tocaban sin maquillaje solían acabar, incluso como hicieron el concierto, solían acabar con esta canción. Pero cuando volvieron ya con maquillaje y tal, ya la dejaron un poco de lado y ahora la han vuelto a recuperar. Sí, además la aprovechan para hacer un homenaje a grandes estrellas de la música rock. Entre ellas Eric Carr. Y estrellas tanto fallecidas, pues salen por ahí Jimi Hendrix, Janis Joplin y tal, como estrellas en vida. Salen por ahí también Paul McCartney salió. El resto de los Beatles que no están muertos. Sale Eric Clapton, los Zeppelin. Bueno, pues sí, un tema que estuvo muy bien como el concierto, ¿no? Un concierto, yo creo que impresionante. La gente que le guste el rock y el espectáculo combinado es que no puede dejar de ver un concierto de Kiss porque es el puto circo. Para mí es lo más grande, lo más espectacular que una persona que le guste el rock y tal puede ver de un escenario. Incluso voy a decir más, si no te gusta mucho el rock, pero te gustan las cosas espectaculares y con montajes, uh-huh, espectaculares, te tiene que gustar por narices, porque es así. Sí, sí, disfrutable 100%. Además, estuviste luego en Aerosmith, ¿no? Sí, ya contaremos. No tan bien, si quieres que cuente, pero bueno, no tan bien. Bueno, por te lo guardas para Lethal Age, ¿no? Eso, no tan bien para mí, pero bueno. La verdad es que hay que decir, y se vio en bastante buena forma, y hombre, la selección de los temas bastante buena también. Recordemos que Stanley tiene 58 años, además hace un añito y medio, 2 años, tuvo un problema con una arritmia que parecía que lo iba a retirar a los escenarios. Y además acababan de operarle antes de esta gira de la cadera, le habían cambiado la cadera. O sea que... Cierto, que además acababan 2 meses de gira por Europa, eran la última fecha, era la Azkena, pero esta era la penúltima. Y luego además... Jen Simmons, que también ronda ya los 60 años. Los dos asalariados no, porque son más jovencitos, más tanto jovencito. Tommy Tyler como Eric Singer. Que no desentonaron en absoluto. En absoluto. Además, a mí hubo un detalle, me pareció muy curioso, porque es cierto que durante el concierto les dan todo el protagonismo de sus personajes, porque a Tommy Tyler le dan el centro del escenario en los solos, lo dejan... Le hacen cantar Shock Me, que es el tema de Shock Me. También tiene Eric Singer su momento con Beth y con Black Diamond, que también la canta. Pero hubo una cosa curiosa que yo me di cuenta y lo comenté con algunos amigos que íbamos al concierto. En el momento del solo de guitarra y de batería que se van combinando, que se quedan ellos solos en el escenario, que son los dos asalariados, por decirlo de alguna manera, les apagan el logo de Kiss. Ah, toma ya. Eso no me fijo. Es que no se dio cuenta casi nadie. El logo de Kiss solo se apaga durante el solo de guitarra y el solo de batería. Y cuando acaba, y ya hace lo del bazooka, los focos, Eric Singer y tal... y vuelven al escenario Paul Stanley y Jen Simmons, se vuelve a activar el logo. Bueno, es un detalle curioso, pero... con el cual yo no había caído, supongo que por el mismo éxtasis del concierto que no te lleva a darte cuenta de todo, la verdad. Pero bueno, y la verdad es que es un muy teatro muy, muy, muy, muy cinematográfico. ¿Tenemos llamada? Sí, pero yo os quería comentar un momentito, una cosita antes, porque yo de hecho no fui al concierto, pero yo vivo cerca de la zona cero de donde se produjo el concierto y tenía que comentar que aquella tarde me sorprendió mucho que en los alrededores de la parte alta del Paralelo y así había mucha gente con sus camisetas de Kiss, maqueada y tal, pero me sorprendió que había mucha peña jovenzuela, chaval. Muchos niños mucha, pintados de mucha gente Simon. Jovencilla y que... Incluso no sé. Paul Stanley le llamó la atención que no en grada, que es lo más normal cuando vas con niños, sino en pista, había un padre con el niño maquillado de Peter Criss, que el niño debe tener 8 o 9 años. Y bueno, nos aludió Paul Stanley que las nuevas generaciones de Kiss... De hecho, un compañero de trabajo fue con sus dos hijas que tienen 12 años. Claro, o sea, sí, pintadas sí. Pintadas sí. De Kiss. En el Azquena había un taller donde te maquillaban de Kiss. Hombre, yo debo decir que mi hijo tiene 3 años y medio y tiene su par de camisetas de Kiss y se ha visto algún DVD y lo reconoce, por el sobrenombre, no por el nombre, pero sabe que es el Dimoni, el Noi de la Estrella... El Hombre, quizás algún muñeco ayudaría también, ¿eh? Tiene muñecos, lo que pasa es que no se los dejo tocar. Estos muñecos son del padre. Por cierto, ¿te diste cuenta del detalle final cuando acabó el concierto que pusieron que se podía comprar el... Sí, el USB. El USB con el concierto... O sea, aprovechan hasta el último momento y la furgoneta del Family Jewels, del reality show que hace Gene Simmons, estaba aparcada en la entrada. Sí, sí, cierto. Recordemos que tanto Simmons como Stanley son de ascendencia judía. Eso mismo. Y eso y bien que lo explotan, ¿eh? Bien que lo explotan. Bueno, tenemos una llamada pendiente. Esperemos que nuestro contertulio del otro lado del hilo telefónico... Sí, no se haya agobiado de que hablemos de Kiss. No nos haya colgado todavía, pero bueno, vamos a probar a ver si nos escucha. Muy buenas tardes. ¿Nos escuchas ahí bien, alto y claro? Sí, estoy aquí en la cama tumbado. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, fiera? Nada, el dentista que vengo otra vez. Anda, que sí, vas a firmar con Brian Yudna, ¿no? Ahora para rodar el dentista 3. Tío, que váyatela. Cada dos semanas visitita, ¿no? A mí hoy limpieza bucal, pero a la Isa sí que la han metido mano guapo. A la Isa no le han pegado caña. Y bueno, y como vamos con el niño con la perrita, pues entra uno y sale el otro, ¿sabes? Anda, que no. Pero a mí me ponen anestesia para limpieza, porque si no, no me la hace, ya se lo he dicho al tío, ¿sabes? Y ya prácticamente ya acababa, pero ya todavía... Todo el veranito, vamos a estar, porque pido cada dos semanas, o sea, porque semana a semana me da mucho palo, tío. Me lo acabaría cada semanas seguidas, pero es que me da mucho palo, me da mucho canguero. Entonces, semana sí, semana no. Bueno, ¿qué, cómo estáis todos por ahí? Bien, yo te quería comentar una cosilla. Se ha comentado por el libro, que en su día ya lo comentó Polaco y lo ha comentado también Dermiro, el tema este de la película de Merrín, Enemigo Público Número 1, que, bueno, no sé si es una película o un biopic, creo que es biopic, en capítulos o lo que sea. ¿Tú la has visto esta? ¿Enemigo Público Número 1? Sí, una peli francesa protagonizada por el Vincent Cassel, de un personaje de Lampa francés muy conocido en los 60 y así, que fue, no sé, un tío experto en fugas y en golpes espectaculares y así, pero que yo tampoco he conseguido ver todavía. No sé cuál es. No la has visto. Vale, pues está recomendada, lo digo porque como es cine francés y tú estás versado. ¿La película Enemigo Público Número 1? Sí, Merrin, o sea, Merrine. Que es el nombre propio del tipo. Es el nombre propio del tipo. Enemigo Público Número 1. ¿Con dos R's? No, con una. Merrine. M-E-S-R-I-N-E. A ver, espérate y vuelve a ver. Deletréame que estoy aquí yo con Merrine. No, Merrine, o sea, M-E-S-R-I-N-E. Espera un momento. Joder, hijo. M-E-S-R-I-N-E. N-E. Merrine. Sí. Bueno, ahora lo miraré, a ver, vamos a ver. Esa no me suena, tío. Se ve que incluso publicó un libro que se llamaba L'Instinct du Mort o algo así. ¿Y es un asesino de los años? Pues los años 60, ¿no? Debe ser. No, del 73 al 79, pone aquí. Hostia, pues esta no me... Te lo juro, ahora me habéis pillado en bragas. Y mira que... No sé, estoy mirando a ver si la encuentro. Bueno, pues apúntala ahí para la lista y ya está. Ya es Merrin, sí. Merrin, el enemigo público número uno, sí, la estoy viendo por ahí, pero está en francés. Ya miraré a ver si la puedo encontrar en... Sí, seguramente, sí. En castellano. Hostia, pues... Si te metes en el libro de visitas de Sin Audiencia, te ahorrarás todo. Búsquedas. Porque están los dos links a las dos partes con los subtítulos, ¿eh? O sea que... ¿En el libro de visitas? Sí, sí, sí. O sea, le clico directamente y me envía... Sí, qué piratas que son los del libro de visitas. Gentileza de Endermiro. Bueno, si la audiencia no responde del uso que haga la gente de poner aquí links, sí, solo libre, vinculan y ya sabemos que nosotros no alojamos nada. Vale, sí, la he encontrado. No alojamos ni nuestros programas antiguos, porque no tenemos servidor ahora. Ah, vale, vale. Pues, hombre, yo la que sí que aconsejo es de biopic así de cine francés de gángsters es la de... que aparte que es muy buena, que es del Jacques Derey, que y aparte yo me leí el libro, que es el historia Flick Story, historia de un policía, que es el de Alain Delon y el Louis de Dignan. Curiosamente, el Delon hace de policía y el de Dignan hace de delincuente. Que me acuerdo que es la historia real cuando, aparte es muy buena, porque es en el país de la posguerra cuando ya los alemanes estaban, ¿me entiendes? Se habían pirado. Entonces el de Dignan es un delincuente, pero súper chungo en París. Y el Delon hace el comisario Borniche, que lo persiguió, pues todo, sobre todo, mola por los tejados de París, ¿sabes? Se van persiguiendo el uno al otro. Y entonces es una obsesión del Delon. Y al final, spoiler, lo acaba pillando, ¿no? Al Titignan, pero lo pilla de una manera muy tonta, lo que es la mala suerte. Pero la película es muy guapa, porque la tensión, el duelo interpretativo entre los dos que hay es acojonante. Y las persecuciones por los tejados de París, por los coches, por el metro y tal y cual. Y sobre todo está muy bien retratado lo que es el París después del 45. Y esa película la aconsejo mucho. Porque la película de qué año debe ser, más o menos. Es del 70, del 70 y pico. Es un polar francés. Sí, de la época de. Sí, aparte, del auge aparte de Drone, dirigida, ¿no?, por Jacques Derey, que junto con Jean-Pierre Melville y todos estos Laufner, Uri, era quien bordaba las películas de gángsters o de acción francesas. Y ya te digo, vuelvo a repetir, no me queda, pues el duelo interpretativo entre Delon y Trignan es acojonante. Sobre todo cuando hay una escena de que lo engancha al Trignan. Y se escapa de la comisaría, que es cuando se escapa por los tejados y tal y cual, y el palizón que le dan en el interrogatorio y cómo se escapa y la que lían en la comisaría es acojonante. Es lo mismo que no sé si os lo comenté, de tejados franceses hay una muy buena de Belmondo, que es Pánico en la ciudad, que también es un policía que tiene que perseguir a un psicópata que va con un helicóptero por los tejados de París. También se te entera el típico Belmondo de Bully, ¿sabes? Sí. Ajustado con cuello de cisne, la revolvera por fuera. No, y que en aquella época, a finales de los 70, principios de los 80, el mundo tiene unas cuantas películas con persecuciones, escenas de coches y tal, impresionantes, ¿eh? Esta es la estrella, o sea, Pánico en la ciudad, o sea, se nota que no tiene doble, cuando va colgado por todo París con el helicóptero que se desengancha y ahí ya por los tejados y tal y cual, esta es, bueno, es acojonante. Y me acuerdo que, y el psicópata es muy psicópata como el Harry el Sucio, el de, ¿te acuerdas? El Escorpión, el Escorpio. ¿Que era psicópata? Sí, ¿quién? Sí. Pues este es un rollo Scorpio, un psicópata de estos de llamadas por teléfono, envía papelitos recortados con mensajes, ¿sabes? Uh-huh. O sea, también... Y creo, bueno, todavía no está editada en DVD, no sé si estará por ahí ripeada y tal, pero aconsejo imperiosamente Pánico en la ciudad. Es lo que tú has dicho, la mejor época del mundo, ¿eh? O sea, la aconsejo de puta madre. La apuntamos. Sí, no, si os gusta el rollo este setentero, la acción y tal y cual, yo os la aconsejo. Como también había una, a mí me molan mucho las películas de especialistas de cine. Uh-huh. Entonces, hay un director que es el Hal Needham, siempre fue un director de segunda unidad, que hizo, bueno, la típica película que todos conoceréis, que es muy famosa, que es Los Caraduras con Burr Reynolds. Sí. Uh-huh. O sea, esa película es, aparte de las persecuciones y tal y cual, pues tiene una muy buena, que es el Burr Reynolds con el Jean-Michel Vincent, que se llama Hopper el Increíble. Sí, sí, sí. Ah, ¿ves? A ti te suena, ¿no, Jordi? Sí, además era una de estas películas con carátula en el Videoclub Vergara de las primeras, siempre. Ahí está, que Hopper era el... Aparte era muy buena porque él es el típico Stuntman, que es el típico especialista de... Sí, que iba con el casco ahí, con la banderita. Y viene el Jean-Michel Vincent, que es el niñato, que luego acabó en una espiral de drogas y haciendo películas con Fred Tollenreis de serie Z, y es el nuevo especialista, y es la rivalidad entre el viejo Hopper y Jean-Michel Vincent. Y al final me acuerdo que tenían que hacer el looping de la muerte, que nadie nunca lo había logrado, y un director lo pidió para una película, y al final me acuerdo que tenían que hacerlo. Pues esta película, también lo digo como venía a colación por lo del mundo, tiene unas piruetas acojonantes, que esa también la aconsejo, y venía a colación porque Belmondo tiene una que la dirige el Claudio Cidi, que es el director de Asterix y Obelix contra el César, que es un director de comedias francesas, que se llama El Salvaje, que la hace junto con Raquel Welch y Johnny Halliday, el actor de... El cantante también. ¿De Venganza? Sí, sí, sí. Y el animal es el Belmondo y la Raquel Welch, y el Johnny Halliday son unos especialistas de cine. Y bueno, y las... Yo creo que esa la he visto. Bueno, te puedo decir la rivalidad entre Raquel Welch y Belmondo, a ver quién lograba las más escenas. Johnny Hallyday intentando levantarle a Belmondo, Raquel Welch, y las escenas que hacen sin doble, es acojonante la película. Y esa película acaba de ser editada en DVD. O sea, yo me acuerdo que la vi en el cine y flipé. Y bueno, ya la quiero volver a revisar, porque me la voy a esa película, porque la saca Divisa en DVD, que la sacan a 11 euros, está sacando la mejor etapa de Belmondo. Pues esa película me la pillo, porque mira, hay unas escenas. Estaba pensando que aquí hay tela que cortar para un especial pues sí, que se llamara Actores sin especialista. Y podríamos remontarnos desde Charles Chaplin a Harold Lloyd y hacer un repaso luego Burt Lancaster, Gene Kelly, e incluso a veces en sus inicios John Wayne, toda esa gente que empezó como especialista, fue trapecista, tuvo mil profesiones, uh-huh, y luego no utilizaban dobles en las escenas de riesgo, haciendo escenas de riesgo realmente acojonantes. Bueno, y cosa que ahora se da muchísimo menos, en parte ya, por el riesgo de la industria de que no lo asume. A ver, compañero, acuérdate que ya comentamos la de Burt Reynolds, por ejemplo, pues en su momento fue el mejor actor pagado de Hollywood. La película que ya ha sido muy caliente con Clint Eastwood, sí, que le pega con una silla y era una silla de verdad y le rompió toda la mandíbula. La mandíbula, sí, señor. Sí, que la película de Richard Benjamin. No cambiaron la silla y la escena que le pega al viaje es la escena que hay. Es la escena con la cual le parte la mandíbula. O sea, hay actores que por ejemplo, yo los reivindico de películas de que no han tenido nunca dobles de nada. Uh-huh. Claro, al principio tampoco tenía dobles. Luego ya, pues claro, el caché fue subiendo y ya han cogido dobles. Claro, no, de hecho esto se daba, lo que decimos, en el cine mudo casi todas las primeras estrellas no utilizaban doble, y luego pues con el tiempo se ha ido, claro, cada vez salvaguardando más la fábrica de dinero que eran los actores y cada vez se impide que ya los estudios que hagan escenas, porque luego pasan lo que le ha pasado al nuevo 007, al Daniel Craig, y situaciones similares. Se va perdiendo dientes por ahí, ¿no? Exactamente. No, porque además cada semana de retraso en el rodaje es una pasta que pierde el estudio. Ya. Impresionante. Pues esto daría para un programa especial y yo creo que interesante y ameno. Uh-huh. Bueno, la madre de las escenas de todas las escenas del cine, historia del cine, la carrera de cuadrigas de Ben-Hur. Por ejemplo. Esa, por ejemplo. También. Que ya lo he dicho mil veces, la dirigió Jackie McCanut, que fue el segundo unidad de William Wheeler, y vio cómo su hijo se murió en la misma cuadriga, tuvo un accidente muy grave, no sé si creo que la diñó, estuvo a punto de diñarla, y esa escena está rodada y no pararon el rodaje. Y creo que otro también la diñó haciendo la escena de cuadrigas. O sea, se tiraron meses y meses para... Creo que dura 11 minutos, y se tiraron meses y meses para hacer esa escena. Y la vuelves a ver y la revés, y la ves y ves, y es acojonante. O sea, la carrera de cuadrigas para mí es una de las mejores escenas de segunda unidad de especialistas que ha rodado en la historia. Y luego también hay otra película que no sé si la conocéis, que es francesa, que es Golpe de Especialistas, del Gerard Lambie y el Bernard Diardau, que son dos que van esposados todo el rato, que se escapan de una cárcel. Parecido. Por Marseille, tal y cual. ¿No había uno de los Coen parecida? ¿Qué? No había uno de los Coen o Brothers, me parece que era, ¿no? Bueno, la primera sí que se dirigió, la de Sidney Poitier y Tony Curtis, que es Fugitivos que están esposados. Luego hay una de Lawrence Fishburne con uno de los Balding, Fugitivos encadenados. Uh-huh. Pero la que yo te digo es de los 80. Que es acojonante, o sea, Golpe de Especialistas. O sea, roban un banco y tal y cual, los esposan, y es a tiempo real, ellos dos esposados, escapando. Uh-huh. Tengo al niño... Ya veo que tienes a Fernando Junior ahí... Sí, tienes función. ¿Qué pasa? Que también lo llevaste al concierto de los Kiss, y está rememorando ahí. Hostia, me encontré uno de los Kiss en... Bueno, un doble de los Kiss en el Hard Rock Café, tío, con la calor que hacía, iba pintado ahí, y una pava, tío. ¿Era una pava pintada del Paul Stanley? Sí, Ben Simmons, el pavo era clavado y pasó por la parada de taxis, nos hizo el signo, nos sacó la lengua con la calor que hacía y todo el rato pintado. Es que en el concierto había una pava disfrazada de Paul Stanley que iba súper bien maqueada y bueno, todo el mundo haciéndose fotos con ella. Porque... Yo vi una vestida de Peter Criss que digo, no me importaría llevarme a la gata a casa. Toma ya. Pues esta, los dos que te digo, eran clavados. Bueno, y así... ¿Y de lo que has visto últimamente, así alguna novedad que quieras contar? ¿Opinión? No, bueno, hoy, por ejemplo, me lo he pasado muy bien. Me he vuelto a revisar Rayman. Me acuerdo que la vi en su momento del Cine Bosque y me salía del cine porque no me mola nada. Y hoy me la he vuelto a revisar y me lo he pasado muy bien. He visto subtitulada. Pues mira, yo te digo una cosa. Rayman es una de las películas favoritas de mi madre y como se la regalamos en su época en VHS, me la he tragado más de una vez. Y a mí es una película que me gusta hasta Tom Cruise, no te voy a decir más. No, es que para mí lo mejor es Tom Cruise, mejor que Dustin Hoffman. Sí, porque yo te digo una cosa, mucho, ¿eh? El papel de Dustin Hoffman es el fácil. Sí, sí. O sea, yo reconozco que a mí en la película se me ha hecho encojonada por el Tom Cruise. Sí, sí, aparte, tiene los patrones de la típica comedia francesa. Si te fijas. Hombre, bien, yo hasta ahí no le llegué a ver el parecido. Te estás afrancesando mucho, ¿eh, Fernando? No, te lo cuento. La típica comedia francesa, Francisco, es dos personas totalmente opuestas que recorren un viaje, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, las típicas películas de Pierre Richard y la partida con padres que andan y tal y cual, uno saca de quicio al otro. Hombre, de hecho es una buddy movie. Sí, es una buddy movie. Claro. O sea, yo he visto muy francesa. Uno le saca de quicio al otro, que te calles, ¿sabes? Porque a Dustin Hoffman le saca de quicio al otro. Esa parte me ha recordado mucho a Huida a Medianoche, la escena de que no quiere montar en el avión. Sí, tiene similitudes. O sea, sí. Hombre, no la vamos a comparar a una película de Steve Martin y el John Candy. No. Pero yo te digo, a mí me la pasa muy bien viéndola por el Tom Cruise, ¿eh? O sea, para mí el Tom Cruise es el típico trepa estos y tal y cual, que lo saca de quicio. Y además... Me salí del bosque, me salí del cine porque no me moló nada. Yo te digo una cosa, el dibujo del personaje que hace Tom Cruise, de lo que dices tú, un trepa que no le interesa nada, no le importa nada, y el afecto, la carga afectiva que tiene al final la película, yo la veo lograda. Está muy bien. Y luego también, bueno, me estoy leyendo un libro que recomiendo a todo el mundo, que es Vida Salvaje, la vida de Sam Peckinpah. Esto me lo estoy pasando súper bien con ese libro, ¿eh? Ya recomendé yo Fatty, me lo cogí en la biblioteca. Uh-huh. Ya sabes que Sam Peckinpah, el director alcohólico, drogadicto, te cuenta todas las anécdotas. Hombre, yo creo que es el libro de cabecera de Tarantino. Sí, sí, porque aparte el que lo escribe Carter Simmons fue un ayudante de él, estuvo con él, lo vivió todo con él. O sea, el libro es un libro de 200 páginas que te lo pasas pipa, pero repipa, ¿no? Te habla de todo, Grupo Salvaje y tal y cual. Y bueno, me he vuelto a revisar porque la tenía muy abandonada. Perros de Paja, me lo he pasado súper bien, tío. O sea, no he envejecido nada. O sea, si la ves como es... La película, o sea, hasta la escena de la violación, el Dustin Hoffman haciendo tío mierda, que al final se coge la escopeta ahí y lía una parrada de cojones, me lo he pasado pipa. Otra película que aconsejo a todo el mundo, de Peckinpah, Perros de Paja. En serio, no he envejecido nada, ¿eh? No, esto o sea, es sección sin audiencia, grandes clásicos. Sí, sí, o sea, ya pone, aparte ya de Peckinpah, pues aconsejo enormemente, y hablé de Los aristócratas del crimen. Ey, Fernando, que sepas que yo te hice caso con Los aristócratas del crimen. ¿Qué? Es muy desfasada esa película. Sí, me lo pasé muy bien. Es un poco larga para mi gusto, porque a veces se condensan mucho en conversaciones así de estas lapidarias, pero me gustó. Hostia, es que, aparte, la manera que empieza es que nunca te esperarías que es una película de ninjas. No, también. Como el pavo. Aunque los ninjas salgan en el último cuarto de hora solamente, pero... Sí, pero en el puerto, pero una escena pero súper cutre y desfasada. Sí, no, pero esta es una peli de esas que le puedes coger cariño fácilmente, tío. Sí, sí, aparte se nota que es una para Peckinpah, fue una película, todavía no he llegado a ese trozo, que es cuando el escritor dice que ahí es cuando se empezó el tío a meter con la coca. Uh-huh. Y él dice que es una película totalmente de que la Warner de encargo, que el tío la hizo a regañadientes, ¿sabes? Como Dustin Hoffman dijo que Perros de Paja la hizo por el dinero, que si no, no lo hubiera hecho. Y Susan George, que él dice que la escena de violación, dice que era tan fuerte que no la quiso hacer, y Peckinpah le dijo, la haces o te pega unos puros de demanda que te cagas. Un rodaje totalmente accidentado. Ya digo, es un libro que realmente pues aconsejo, porque anécdotas hay por un tubo. O sea, que te viste Los aristócratas del crimen, ¿no? Por supuesto, nada. Es que me picaste la curiosidad máximo con esa, tío. Y además ese dúo, digamos, coprotagonista también tira mucho, tío. O sea, y el Robert Duvall haciendo de pirulero, tío. Robert Duvall haciendo eso de chungo, que normalmente no lo suelen poner de chungo. Ahí y está, tío. Y el James Caan pillando cacho, porque él en ese momento también estaba un poco en su, entre comillas, cima de popularidad, y el tío pues había hecho unos cuantos títulos allá, no sé, por aquella época era Rollerball y alguna... Que otro sí, no, aparte de James Caan, es muy bueno porque, sobre todo en los extras, aparte de ser un tío, ha estado involucrado con la mafia. Ha ido a testificar de acusado por sus vínculos contra la mafia. Le pillaron con coca, cocainómano compulsivo, un jugador. Ha estado involucrado en casas de putas de todo lujo. O sea, también un actor súper tortuoso. Y para mí un gran actor, porque tiene pepinazos de películas. Sí, sí, sí. Empezando con El Padrino, como te has dicho, Rollerball, El Jugador. La primera película de Michael Mann, que para mí es, junto con Heat, que es la mejor, aconsejo a todo el mundo que la vea, que es Ladrón. Ladrón, sí. Si os suena. Sí. El compañero de él es el James Belushi. Esa película, tío, es impresionante, tío. Ladrón, ochentera más no poder, que ya ahí se veían los primeros resquicios de corrupción en Miami, la fotografía y todo el rollo. James Caan para mí es un pedazo de actor. Y una película, por ejemplo, que me mola mucho de él, que es una de las menos conocidas de Coppola, es Jardines de Piedra. No sé si suena tampoco. No, Jardines de Piedra no la he visto. No la he visto. No la habéis visto, que es en... típico grupo de militares, con nace con Angelica Houston, las secuelas del Vietnam. O sea, ¿entiendes? Es una película que también aconsejo bastante. Espera un momento, le voy a decir adiós a mi hijo. Ah, vale. Es que ha tenido, habéis oído el chisme. Oye, os voy a dejar ya porque supongo que tendréis que hacer programa. Sí, tenemos algo de programa de lo que hablar y esas cosas. Pero tú tranqui, que también está para eso. No, está bien que te pases para desear un buen verano a la sin audiencia. Ya que no has podido venir. Una lección de clásicos total, o sea. Bueno, claro. Ya que no has podido venir físicamente, además, precisamente el último mensaje que había en el libro era de Orlac y decía un saludo especial a Fernando que no deja de sorprenderme con su visión del cine, o sea que sí, por el centípedo humano, ¿no? Sí, por el cien pies humano. ¿Habéis visto que no? No, todavía no, a mí no me ha dado tiempo aún. Pero la tengo ya en la lista de descensos. O sea, consejo así, si queréis una fricada fantástica que está bastante bien, Ghost Machine, que es, pasa una cárcel, con cárcel con espíritu. Es una película que os aconsejo, la podéis encontrar, Ghost Matching. Vale. ¿De qué procedencia es esto? ¿De qué? ¿De qué padre y madre viene esto? ¿Perdona? ¿Es americana? Es que sí, es americana. De Chaser no te la llegaste a ver, ¿no? Aquella oriental. Mira que a mí no me gustan las orientales y de Chaser te puedo decir que está bastante bien. Es que recomendaciones tuyas tengo como 40 o 50. Entonces tengo dos libretas llenas. Y se me van acumulando, pero es que he de ir con cuidado porque son para verlas solo y esas cosas. Perdona, tengo que comentar una. ¿Ves? Ya sabía yo. Los Amos de Brooklyn. Nueva película setentera, policíaca, la última película de Richard Gere, Ethan Quake, Don Cherle, impresionante. ¿Quién la dirige? Ahora mismo me pillas en bragas. Pero no es un director conocido. No. Vale. No es un director conocido, pero es de la Millennium, es nueva. O sea, en inglés de Broken Flames, la vi ayer. O sea, es como la última para mí conectaste un poco de cine policíaco, el Dark Blue del Snake Pilsen, ¿cómo se llama? ¿Quién es el actor que hace? El Kurt Russell. Estaba procesando Snake Pilsen, vale, ahora ya lo he procesado. El Dark Blue, ¿me entiendes? Como Paul Newman, cuando Paul Newman hizo el Distrito Apache, tenéis que verla, la última, Los Amos de Brooklyn. El Richard Gere está, el otro día hablamos de él. Está que se sale. Bueno, a ti tío, te gusta un Hachico y sale 20 minuticos, o sea que. Sí, pues la última, mirarla. Aparte el pavo de Granada con uniforme, tope de setentera, súper chunga. Es nueva, tiene que llegar ahora aquí a España. A ver si llega. Veo que estás dejando de ver esa sin audiencia, ¿eh? Yo supongo que están todos con lápiz y papel ahí ya para este verano. Para el verano, que vendrán programas repetidos en julio y agosto. Ellos ya tienen deberes para ver cosas, ¿eh? Ya, y la última es Zombies con Mike Ironside, también muy cutre, pero muy guapa. Mutants. La última también os aconsejo que la veáis. Con experimentos de zombies, pero está bastante bien esta. Mutants, vale. También la aconsejo. Está muy bien. Pero solo de Jordi, a ti te molará, porque yo creo que Charlie, a ti también eres de los míos. Los Amos de Brooklyn, yo creo que te molará mucho, ¿eh? Vale, esa nos la apuntamos. Una más a la lista. Vale, y alguien, por ejemplo, ya acabo. ¿Harry Palmer la llegasteis a ver alguno? Harry Palmer no. ¿La de Michael Caine? No, creo que alguien en el libro sí que la recomendó, que estaba de acuerdo contigo y dijo que estaba bien. Bueno, pues ya os dejo que sigáis con vuestro programa, ya os he dado datos. La semana que viene no tenéis programa, ¿no? No, ya estaremos repetidos, bueno, tío. Pues ya me despido, ya para septiembre me dejaré caer y ya acabé ya con toda la mierda esta de la boca. Que sepas que el 1 de septiembre, y que lo sepáis todos los que nos escucháis, pues estamos aquí de vuelta otra vez. ¿Estáis de vuelta? Sí, el 1 de septiembre. 1 de septiembre. Que cae en miércoles. Fecha redonda. Si quieres, vale, el 1 de septiembre pues te vienes para acá. A lo mejor iré, porque el 2 de septiembre voy a coger yo fiesta, que es el cumpleaños de mi hijo. Me voy por allá a comer, ¿me entiendes? Muy bien. Ahí. O sea, que a lo mejor el 1 sí que me dejo caer, porque el 2 no madrugaré. Perfecto. Bueno, Jordi, tú y yo ya hablaremos, ¿vale? Sí, hombre. Bueno, pues venga, os dejo que siga ese programa. Un abrazo a todos y feliz vacaciones a todos. Cuidarse ahí. Igualmente. Venga, chao. Hasta luego. Ya que has recomendado un libro, ¿puedo recomendar yo otro? Hombre, por supuesto. No es un libro estrictamente de cine, pero está basado en cine. Es un libro de Paul Auster, no sé si habéis leído. El libro de las ilusiones. No, este no. Pues este habla de un estudioso, de un hombre estudioso que estudia las películas de un director que se llama Héctor Mann, que hizo una serie de películas y en un momento dado desapareció. Y hace un estudio sobre todas sus películas que están desperdigadas por el mundo, etcétera, etcétera. Y entonces, en un momento dado, recibe una carta de la viuda de Héctor Mann diciéndole que está vivo y que quiere una entrevista con él. ¿Vale? Eso es a grandes rasgos. Entonces, es una película donde explica mucho, no sé si está basada en hechos reales o no, es ficción, evidentemente, pero explica mucho tanto las interioridades de lo que era el cine mudo, porque cuando hay una parte de la película donde... Del libro. Del libro, perdón, donde explica todas las películas, pero explica las películas tal cual, o sea, el plano corto, entra un plano corto, el Héctor Mann se va para un lado, entra la otra, no sé qué. O sea, describiendo el lenguaje cinematográfico. El lenguaje cinematográfico durante bastante tiempo, ¿no? Luego ya cambia y es un libro muy interesante, sobre todo si te gusta el cine, porque después también de ahí empieza a descubrir cosas sobre la vida posterior del Héctor Mann, porque desaparece, etcétera. Porque le interesa hacer parecer que está muerto, ¿no? Y que desaparece, y un poco también lo que es la vida de una estrella, sobre una reflexión sobre la popularidad, sobre el estar arriba y el estar abajo, y es realmente un libro, a mí de Paul Auster es el que más me ha gustado y es un libro impresionante. Si os gusta el cine y la literatura, yo creo que es una buena recomendación. Una buena mezcla. ¿Repites, ¿no?, el título? El libro de las ilusiones, lo querés en inglés, The Book of Illusions. Toma ya. Está en los dos idiomas. En catalán no lo sé, no lo he visto, pero... Sí, pero será el libro de las ilusiones. Es fácil de encontrar, ¿no? Sí. Claro. Es fácil de, es que no sé si lo han traducido. Han traducido algunos de Paul Auster, pero este no, concreto no lo sé. Vale. Es fácil de encontrar, es decir, que en cualquier macrotienda que vayáis, no hace falta que vayáis a una macrolibrería importante. No. Es un autor mediático, al fin y al cabo. Sí, bueno, pero mediático. Exacto, pues gracias por esa recomendación. Tenemos el programa totalmente dinamitado. Sí, ya está, o sea, sí. Vamos tan atrasados que ahora tenemos que hablar de estrenos. Es verdad, claro, estrenos. Sí, pero es que estrenos... Además, hoy en concreto. Es curioso porque los estrenos de esta semana Todos fuera. Lo que pasa es que hay un estreno que nos da mucha rabia, pero tengo que hablar por el director. Tenemos que hablar. Aunque se haya vendido por un cheque. Aunque sea para lamentarnos de por qué la gente hace trabajos digestivos de estos que digo yo, que son alimenticios. O gastronómicos. Sí. ¿No? Ahora nos vamos a explicar mejor. ¿Tipo la última del Tim Burton, por ejemplo? Podría ser otro ejemplo. Tenemos la saga esta de Crepúsculo, que sí, sabéis Twilight. Que es hablar de esa saga y nos da alergia, nos sale sarpullido. Sí, a mí me da gases. Además, los amantes de la mitología vampírica, pues todavía peor. Ya, tío. Y bueno, pues este engendro tiene tercera parte, como la tenía en libro, la tiene en cine, sí, tío. Y esta tercera parte se llama Eclipse. ¿Era necesaria? No. Hombre, era necesaria a nivel de taquilla. Para sacar dinero, sí, claro. Porque están sacando una pasta de los adolescentes que no te puedes ni imaginar. El problema es el director. Sí. Para esta tercera parte han cogido un director que me gusta. Interesante, además. Muy interesante. Interesante. Y, que tiene dos películas anteriores que valen la pena. Exacto. Y entonces es lo que me jode. ¿Quién es? David Slade, que es el director de Hard Candy y 30 días de oscuridad. Exacto. Y entonces, con 30 días de oscuridad hizo un producto de vampiros súper digno. Muy digno. Y ahora pues se mete aquí donde ha tenido que, porque además lo reconoce él mismo, ha tenido que plegarse a los deseos de la productora y suavizar su gore y su explicitud en el tema vampírico. Me da mucha rabia, tío. De hecho, he leído críticas que hablan de que en la primera escena da la impresión de que David Slade ha podido meter algo de su cosecha. Así rollo infiltrándola sin querer. Pero rápidamente, cuando pasan 10 minutos, te das cuenta que no. Vale. Ha sido la productora la que lo ha llevado por su vía y que aquello que parecía una intuición se ha quedado en eso. A ver, o sea, Jordi, a mí, si te digo la verdad, o sea, yo he estado pensando mucho, mucho tiempo estos últimos días en este tema, porque la verdad me estoy comiendo la olla con el rollo este del David Slade. Pero, ¿qué quieres que te diga? Yo no voy a pasar por ver las otras dos anteriores y ver esta porque sea del David Slade. Yo no seré quien lo haga. Si alguien de la sin audiencia lo hace, por favor que nos cuente qué tal, porque es algo a lo que me voy a negar en redondo hasta que alguien me dé una señal mínima de garantías de algo, ¿vale? Pues ya somos dos, porque voy a hacer exactamente Y aparte, mismo. Lo peor de todo, o sea, es que David Slade, digamos, es el referente, digamos, que te trastoca en cuanto a los grandes nombres de la película. Pero luego hay dos o tres detalles también de la producción que te dan que pensar, ¿vale? Yo creo que también es un poco ojo de la productora para saber enganchar a gente competente para sacar un producto adelante, que tienen que garantizar que sea mínimamente bueno para la gran masa. Claro, lo que pasa es que si luego le ponen unos márgenes y unas cortapisas para que no se salga de lo que ha de ser un producto para adolescentes, pues no sé para qué lo cogen. Ahí está el problema. Porque de hecho él ha dicho que fue la productora que le fue a buscar a él. Ya, por eso te digo. Y a él le sorprendió y de hecho ha dicho que él tiene sus reticencias a cómo se van a tomar que él dirija esta película, pues los fans que ha tenido por las otras cosas normal, que ha dirigido. Normal, lo cual es lógico también. Pero es que aparte del David Slade, tenemos también en el departamento de fotografía, tenemos al Javier Aguirre Sarobe de nuevo. Hombre. Que que ya lo conocemos por The Road y también, bueno, él ya estuvo en la segunda parte de la saga esta. Este era el director de fotografía de Amenábar, ¿no? Me parece. Bueno, ese bueno, he oído mucho, pero juraría que uno de ellos es Amenábar. Es director de fotografía vasco y ha hecho muchas cosas para mucha peña de aquí de la industria española. Pero luego, aparte también, en la parte musical está el Howard Shore, que es el perpetrador de la banda sonora del Señor de los Anillos en su completa trilogía. Ajá. Y que también lo han enganchado para este proyecto. Y luego está también, aparte del score, el soundtrack de temas famosillos rockerillos, que también han pillado a un montón de grupos de rock independiente, estilo Muse y The Death Wetter y peña, así que es mínimamente, que tiene un mínimo, digamos, de currículum y de seriedad a sus espaldas, pero que lo meten aquí también, pues para... Sí, pero Muse y tal, onda gafapastosa, ¿eh? Sí, bueno, sí, no, sí. No jodamos, ¿eh? Ya, pero una cosa es el... A mí ya me parece que están bien ubicados. Una cosa es el fan adolescente y otra es el gafapastoide, que son, creo que son dos públicos diferentes. Oye, que hemos hablado antes de Kiss y Aerosmith y ahora me estás hablando de esto. La citar en el mismo programa. La Music Kiss es un poco... Estás sin audiencia, chavala. Ve acostumbrándote, ¿vale? No, encantado, hombre. No pasa nada. Bueno, estamos pues, abiertos a pues todo. Pues eso, que estamos contrariados. Aunque nos dé sarpullido. Totalmente contrariados. Sí, es la verdad. Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, últimamente pasa eso. Es lo que decía antes del Tim Burton con Alice in Wonderland. Que estéticamente es todo tal Tim Burton, pero estás toda la película esperando la mala leche y la política. No tiene ninguna. Es que yo fui a verla con mis hijos. Mi hijo tiene 3 años y mi hija 6 años y la disfrutaron como enanos, como lo que son, en el sentido de que yo creo que es una película infantil. Claro, pero y la gente que ha ido a ver otra cosa ha salido decepcionada. Pero yo tú no ves entiendo, Charlie la fábrica de chocolate y tiene algún tema más. Sí, pero más. Ya la novela de Roald Dahl tiene mucha mala leche. Sí. La adaptación anterior ya se veía esa mala leche. Niños que se mueren y se ahogan por su mal comportamiento. Es otro rollo. No digamos Sleepy Hollow ni cosas así. Exacto, bueno. Pero bueno, Alicia ya hemos hablado en el programa y yo creo que es una película producida por la Disney, pero eminentemente para un público infantil, y eso yo creo que los fans del director no lo han acabado de entender. Caña. Bueno, pues dejamos de los estrenos ya, porque aparte de este, ¿no querías comentar algo más de los eclipses y de los plenilunios? Fuera que nos hemos comido mucho programa. Joder, ya te digo, vamos cuesta abajo ya. Yo creo que ahora sería interesante, porque yo he hecho 2 revisiones. Uh-huh. Esta semana, lo comentaré ahora sucintamente, en el sentido de que quería darle una oportunidad a Alien 3, porque es de David Fincher, es un director del que me gustan unas películas, es su primera película, yo la vi en su día, me decepcionó mucho, y mucha gente, entre ellos Javi, me ha aconsejado que la revise. Entonces, como tengo los DVDs de las 3 primeras, con toda mi buena intención me fui a coger Alien 3, hostia, y pasó delante Aliens el regreso de Cameron, y como un cabrón... Débil, eres débil. Soy débil, y puse esta. Y debo reconocer que me lo pasé pipa. Claro, pero bueno, si hay tiempo ya hablaremos. Y después otra que me vi accidentalmente, que fue haciendo un zapping por la noche, ya derrotado en la cama, empezó una película y digo, hostia, este principio me suena. Y es una película que es excesiva, no tiene nada del otro mundo, es después del Nakatomi Plaza, pues la segunda parte. Estamos hablando de Jungla de Cristal 2. Bueno, bueno. Y bueno, me lié. Pero que también es un poco lo mismo que la anterior. Me lié como se lían las bombas por toda la ciudad de Nueva York y el señor Willis con el señor Lawrence Fishburne, el que la acompaña. No, era Samuel L. No, Samuel L. Pero Fishburne tampoco, ¿eh? Creo que no. Vaya agujero de memoria que tenemos los 3, majo. Bueno, habrá que mirarlo. Creo que es Lawrence Fishburne. Es la tercera parte, de todas formas, ¿eh? No, ¿es la tercera? La segunda es la del aeropuerto. Exacto. Es la tercera. Ay, no, me estaba confundiendo con el de... A la película del Mel Gibson este, de Arma Letal. A ver, ¿quién déjame, es él? Déjame teclear 2, pero sí, a ver quién es el guapo que ha acercado aquí con el Negrata de la jungla. Yo creo que va a ser... De la jungla 3, que siento deciros que he ganado yo, Samuel L. Es Samuel L. Jackson, vale. Sí, flaco pero Samuel L., coño. Es Samuel L. Está más flaco, pero Samuel L. Está aquí, sí, no, está aquí sí. Puesto. Aparte de además, va con las gafas todo el rato. Tienes toda la razón del mundo. Y es la jungla 3. La jungla 3, Nueva York en campo abierto. Digamos. Correcto. Muchas pasadas de rosca, infinitas. Pero bueno, está bien. Disfrutable también, un poco. Es de aquello de que aunque la hayas visto, te engancha al principio y te quedas a verla hasta el final. Uh-huh. Aunque ya sabes cómo acaba. Entonces, bueno, estas 2 revisiones son las que hice. Y entonces, como tampoco va muy allá, pues creo que tienes que hablar de un cómic que puede ser más interesante. Sí, ¿hablo de un cómic o hablo de una sorpresa que traía yo un poco? Ah, bueno, y la sorpresa, sí. Sí, igual que... Bueno, una sorpresa que a lo mejor tampoco... Sí, tampoco es tan sorpresa porque yo creo que ha salido en la tele estos días. Yo es que no veo la tele desde hace tiempo y, bueno, la cuestión es que esta sorpresa tiene que ver con una presentación general de prensa a la que acudí yo en nombre de Sin Audiencia, que fue, pues, lo digo así tal cual, tampoco nos vamos a andar con rodeos, fue una visita al set de rodaje de la nueva película de Jaume Balagueró, una película que se llama Mientras duermes, y que, bueno, pues el lunes pasado pues organizó una visita al plató que está ubicado pues en el Parc Audiovisual de Cataluña que hay en Tarrasa, en las afueras de Tarrasa, al lado de donde está un edificio llamado el Hospital del Tórax, que ya no funciona como hospital, pero que también es una finca que se ha utilizado para algunos rodajes y tal. De hecho, Balagueró sí, rodó allí... alguna de las anteriores creo que ha pasado por allí. Sí, ¿cómo no, se llamaba? No sé si Frágil. Frágil. Frágil eso, Darnes, no sé, yo es que me bailan un poco todas. Pero sí que es verdad que ahora él está rodando allí, pero en plató, digamos. Ahí han construido dos buenas naves, ahí rollo industrial para hacer platos dentro y tal. Y bueno, la verdad es que la historia de Mientras duermes es una historia que transcurre toda en un edificio de apartamentos, pero aún así, a pesar de esa ubicación, digamos, para la película, no han dudado en que van a estar más cómodos montando los pisos ficticiamente en el plató y que, bueno, y que están rodando pues en set de rodaje, digamos, de cartón piedra, por decirlo de alguna forma. La verdad es que la visita fue bastante interesante, porque al fin y al cabo no deja de ser sumamente curioso visitar cualquier tipo de rodaje, por lo menos para mí, que siempre tengo esa curiosidad innata para todo. Y bueno, la verdad es que canta mucho pues el interior de la casa realmente donde ocurren los hechos, porque la casa está montada tal cual como si fuera una vivienda grande de cualquier parte de la ciudad de Barcelona, por poner un ejemplo, incluido el relleno del ascensor, que también está montado falso en el propio set de rodaje. Pero lo que más choca de todo es, la oscuridad en la que estás sumido dentro de la nave y de la iluminación perfecta de luz diurna de sol que hay dentro del propio set donde los actores están moviéndose, ¿no? De hecho, pues ahí están esos focos supremos que hacen de sol desde fuera, haciendo que sea de día dentro de un sitio que está a oscuras completamente, ¿no? Aparte, la curiosidad del rodaje también era un poco pues que ver interactuar un poco a dos de los actores que participan en la peli, que en concreto Marta Etura y el Luis Tosar, que es el... Joder. El protagonista un poco, ya voy a decir yo con mayúsculas antes de que haya salido la peli, porque aparte de ser el personaje más interesante de la peli, digamos que adelantamos que es un poco el chico malo de la historia, ¿no? El Luis Tosar hace de... Hostia, pues se le dan bien estas cosas, ¿eh? Hace de portero, de conserje, de ese edificio de apartamentos donde transcurre la trama. Y el tío pues tiene unas costumbres un poco especiales, porque es un poco cabroncete, un poco hijo puta, y el tío pues desde su punto de vista controlador de conserje, pues como tiene llaves de todos los apartamentos del edificio, pues se dedica a hacer pequeñas putadillas sin que se entere a los vecinos. De hecho, ¿cómo se llama la película? Mientras duermes. Con eso está todo dicho. Lo dice todo, exacto. Conserje, llaves, mientras duermes. Lo que pasa es que, por lo visto, se ve que llega una pareja nueva al edificio, compuesta por Marta Etura y por el Alberto San Juan, si mal no recuerdo, y que les cae especialmente mal o se les cruza desde el principio y decide que con estos tiene que subir un poco el grado de putadismo a que les va a someter, ¿no? Entonces, claro, es un papel jugosillo para Luis Tosar y, de hecho, pues un poco en alguna de las pausas del rodaje que se dignó salir a hablar ahí con toda la peña y tal, pues estuvimos ahí preguntándole algunas cosillas y realmente el tío, pues... está contento con que le puedan llegar papeles de este tipo porque son los que realmente tienen enjundia interpretativa, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, los papeles de bueno o de héroe o de tal siempre son mucho más planos que de ser el chungo de la película. Hombre, Luis Tosar es muy buen actor, la verdad. Y todavía no ha hecho todo lo que tiene que hacer porque realmente es un tío que todavía está, bajo mi punto de vista, en fase ascendente como actor. Sí. O sea que todavía no ha tocado techo, digamos. Todavía llegarán, yo creo, que cosas muy guapas de este pavo. Y luego, pues un poco también quería comentar por la impresión que me ha dado un poco la relación con el resto de compañeros de prensa, por decirlo de alguna forma, porque al fin y al cabo todos los que iban ahí seguramente cobraban por ir a hacer ese trabajo que yo fui a hacer, bueno, que no fuera trabajo, era, al fin y al cabo era una visita explorativa para mí, por lo menos. Pero tengo que decir que la gente que mandan a este tipo de digamos, de acontecimientos o de eventos, los medios, ya sean de las radios importantes o de las teles o tal, chico, o sea, no tienen puta curiosidad cinematófaga por ningún lado. O sea, la gente haciendo preguntas mamporreras todo el rato, o preguntas súper super cliché del rollo ¿qué opinas de la situación del cine español? Y mierdas de esas que dices, pero tío, o sea, eso es lo que pregunta todo el mundo cada vez que hay una película o una visita a un rodaje. O sea, no te pagan por esto, tío, pues haz, no sé, machaca un media neurona a ver qué tal. Y bueno, eso también me defraudó un poco el rollo. Si no tienen esa media neurona, ¿cómo la van a machacar? Pero bueno, que sepáis que yo les regalé una pregunta de mi cosecha para Luis Tosar y que, bueno, es un poco lo que he comentado antes, ¿no? Que si yo le pregunté si el tío no pensaba que se estaba encasillando en papeles de tío chungo, y la verdad es que el tío le hizo gracia la pregunta, y aparte, pues eso destacó que es que le interesa hacer papeles de tío chungo porque es por lo mismo, porque tiene más relieve y ya está un poco. Así que sepáis que a final de julio, si mal no recuerdo, se acaba el rodaje ya de esta película. No sé para cuándo la tendrán. Como es una peli así con pocos actores que no transcurren muchos sitios y tal. Igual la postproducción no es muy. Igual no para final de año ya está preparada. Están los de Filmax detrás, que ya sabes que son una máquina de hacer billetes de 100 euros. Y supongo que para no dejar enfriar un poco las estelas de REC y de REC 2, pues esto lo intentarán acabar pronto. Eso sí, que sepáis que de REC y de REC 2 aquí, aparte de que no está el Paco Plaza, no va a haber excesivo terror, porque más que nada va a ir todo por el rollito del suspense. Quizás hacia el final, en el desenlace de la historia, quizás haya un poco de violencia extra, como debería ser previsible en una historia de este tipo, pero aparte de eso, supongo que más tensión que sustos. Bueno, un poco con la primera también tenía más tensión que susto, ¿no? La de los nombres, ¿no? Ah, también bueno, sí, poco... yo me estaba refiriendo a las de REC, más que nada por ser el último referente. Ya, pero digo de Balagueró, como hablar de Balagueró, digo la primera que era los sin nombre, también sí. Era un poco más, sin dar sustos, era un poco de terror o suspense psicológico, pero sin dar sustos exactamente. Todas en general de Balagueró tienen bastante suspense. Sí, sí. Más que terror. De hecho, con las dos REC se ha saltado un poco sus esquemas más habituales. Sí, es la pequeña gamberrada que ha hecho y que le ha salido bien la gamberrada y ha dado una billetada. Pero bueno, eso era una de las cosas que tenía que comentar. Y la segunda que tengo que comentar pues es un cómic que me he leído, que esta semana no he visto peli, pero es un cómic bastante interesante y que me gustaría que quedara registrado aquí antes de que se nos acabe el programa. Más que nada porque es un cómic de un personaje de DC al que yo no le tengo pues mucho aprecio, y que este cómic está contribuyendo a que yo cambie de opinión al respecto de ese personaje. Estamos hablando de Superman, del que ya hace poco comentamos ese Superman rojo que también me impresionó y que me dejó un poco así que desconcertado, ¿no? por el uso, digamos, alternativo de la figura de Superman. Y ahora pues lo que me he leído es una minisaga de 12 números que se hace llamar All Star Superman y que está encuadrada dentro de una, digamos, de un sello, del sello All Star dentro de DC, que lo que tratan un poco es de pillar a artistas, digamos, tanto guionistas como ilustradores que quieran hacer un trabajo con algún personaje clásico, pero sin que tengan las cortapisas de la continuidad habitual dentro del universo de DC, ¿vale? Entonces, en cuanto yo pueda leerme la chuleta, puedo seguir hablando de la peli, porque tengo aquí a la peña trastocándome mi chuleta, pero bueno, es lo que tiene el directo. Y lo que quería comentar del equipo de All Star Superman, más que nada, es que tanto a la guionización como a los lápices tenemos a dos escoceses, que ya tienen cosas interesantes por ahí, pero que con esta ya han adquirido bastante fama y que se han llevado 3 premios Eisner por la minisaga, que son el señor Grant Morrison en la guionización y el señor Frank Quitely en los lápices. Entonces, lo que nos plantea un poco el All-Star Superman es un comienzo de historia en el que Superman se tiene que dirigir al Sol a salvar a una misión científica tripulada que está investigando en las zonas muy cercanas al Sol, y el tío, bueno, pues salva, ocurren unas historias, el tío los salva de que mueran ahí achicharrados en la ionosfera del Sol y tal. Esto lo hicieron como los españoles que iban de noche. Ah, claro, claro, ese como el como eran los astronautas estos de el, con no me acuerdo cómo se llamaba la película, tío, pero muy buena. La cuestión es que a consecuencia de este acto heroico de Superman de ir a salvar a estos científicos, pues él recibe una radiación extra de rayos solares, lo cual le revierte un poco al principio en un aumento de los superpoderes, pero acaba también manifestándose como una muerte celular masiva en el cuerpo de Superman. Vamos, que en otras palabras, la jugadita cerca del sol a Superman le sale un poco cara y digamos que desde ese momento se empieza a morir. Para quien no lo recuerde, las células del cuerpo de Superman son como una especie de biobaterías que se recargan con la propia luz del sol de nuestro sistema solar, que por eso lo hacen, digamos, entre otras cosas, más potente que los humanos que pueda haber oriundos de la Tierra y tal. Y entonces, claro, al recibir esa sobredosis, digamos que es como si se le hubieran socarrado las biobaterías eso. Que tiene Superman en cada célula de su cuerpo. Entonces, digamos que a partir de ese momento se empieza a escribir la crónica de la muerte anunciada de Superman, pero no por luchar contra un villano, contra un malvado, sino por haberse expuesto a la luz muy cercana del sol. ¿Se explica esa línea temporal cuánto tiempo tiene? Sí, sí, sí, sí, porque además acaba en el número 12, o sea que en el número 12. Sí, sí, sí, ocurre lo que tiene que ocurrir, o sea, aparte, pues eso no es un spoiler, porque de todas formas, con todo lo que se cuenta a lo largo de los 12 números, ya veréis que aunque acabe así, eso no tiene por qué ser así, porque hay muchas razones para que no sea así. Pero bueno, la cuestión es que dentro de la gracia que tiene el All-Star Superman es que, bueno, pues nos metemos con el Grant Morrison en una trama que tiene un grado de ciencia ficción bastante alto. Estamos hablando de que de agencias que de investigación tecnológica con unos inventos muy adelantados. Tenemos, realidades paralelas, tenemos viajes en el tiempo, tenemos incluso podemos, por poner un ejemplo, conocemos personajes muy particulares del universo DC, pero en este caso concreto, pues conocemos, por ejemplo, al Escuadrón Superman, que es un grupo de supermanes de todas las épocas de la línea espacio-tiempo que se juntan en el futuro para salvaguardar que la línea espacio-temporal normal no se trastoque por distintos, digamos, enemigos a nivel cósmico, digamos. Entonces, tenemos unas argumentaciones dentro de esta historia que son muy rollo de a escala pues macrocósmica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entre ciencia ficción, tecnología y un poco pues filosofía cosmológica, un poco al estilo de las sagas de Marvel que van sobre este tema, ¿no? Aparte, decir también que en el apartado gráfico es un gran hallazgo el tipo que se ocupa de los lápices, más que nada porque yo no lo he contrastado, pero es mi opinión humilde y personal, que este tío le gusta mucho Moebius. Entonces, digamos que los 12 números tienen una estética muy Moebius. Y estoy hablando del Moebius de la saga de Linkal, por ejemplo, ¿vale? Para que la gente se haga una referencia así gráfica. Entonces, tenemos todos los villanos que salen, todos los artilugios tecnológicos, todo el tema de naves espaciales, de los supermanes de las otras líneas temporales o de otras épocas, no sé, está todo influenciado en cuanto a estética y en cuanto a forma de vestir y tal, con el hacer que tiene habitualmente Moebius. Realmente la historia está bastante interesante, yo la recomiendo y de hecho ocurren cosas tan inverosímiles como que, por ejemplo, pues no sé si es el segundo o tercer número, llega el cumpleaños de Lois Lane y Superman, como ya sabe que se va a morir, le hace un regalo especial. Y el regalo especial es que la inyección de un suero que le va a dar los poderes que él tiene a ella durante 24 horas. Y durante 24 horas, una mortal llana y normal como Lois Lane va a saber lo que es tener el baile de San Vito dentro de tu cuerpo con cada una de tus células siendo una batería solar, ¿no? Entonces, digamos que hay otra vez el Morrison, pues se ha metido cañufla, se ha exprimido las neuronas y realmente ha dado un poco ahí de juego y de cancha a personajes que ya están muy sobados, que es lo importante, ¿no? Un poco que tiene esta miniserie, que es que A lo mejor cosas que ya estarían muy trilladas por otros autores, aquí como que quedan refrescadas. De hecho, otro de los detalles muy buenos que tiene la saga es que destaca la versión, digamos, entre comillas, humanas de Superman, el Clark Kent, que en muchas ocasiones resulta sumamente increíble que la gente no le reconozca como realmente el alter ego humano de Superman, y aquí nos da razones argumentales en cada vez que aparece para que esto sea cierto en cada momento. O sea, realmente aquí demuestra lo patoso que es Clark Kent, lo negado que es para mogollón de cosas y lo lejos que está, lo opuesto que es realmente la personalidad de Superman, aunque físicamente se puedan parecer un poco, porque quieras que no, no es más que uno vestido con un traje y otro vestido con el otro, o sea, y con las gafotas y ya está. Y además lo utilizan también para buscarle un poco la vis cómica al personaje de Clark Kent, y realmente hay algunos episodios bastante divertidos con Superman encubriéndose durante todo el capítulo como Clark Kent, por ejemplo en una visita que hace a la cárcel, una cárcel de máxima seguridad para entrevistar a Lex Luthor, que está a punto de ser ejecutado en la silla eléctrica, y que bueno, pues ocurre a la vez que Clark Kent está entrevistando a Lex Luthor, se produce un motín en la cárcel y digamos que los dos se tienen que aliar para salir juntos un poco de ese motín, ¿no? Entonces se queda como una especie de capítulo buddy movie ahí entre los dos que queda bastante gracioso. O sea, todo el rato intenta darle un poco la vuelta, sí, buscando, al personaje. Buscando la originalidad y, no sé, y también pues dándole un poco de aire fresco y de hielo a este calor tan supremo que tenemos. Y es que te lo juro, estoy contando esto y ya, aunque me da el ventilador Estás con una... Estoy medio desmayando. Sobreexposición al sol también. Exacto. A ver si te van a quemar las células. Exacto. Pues... Oye, pues con sobreexposición al foco, en este caso, ya a las bombillas, nos vamos a despedir. Nos tenemos que ir. Desear feliz verano a la sin audiencia y tenemos ya aquí Escarlata que va a entrar con su programa. Bueno, feliz verano, habrá repeticiones, que sepáis, pero no estaremos en directo. Exacto, que los que nos escuchéis por FM escucharéis programas antiguos, seleccionados, eso sí, a dedo, o sea, totalmente subjetivos, o sea que preparaos quizás a escuchar alguno de los que más han dado que hablar en esta temporada y quizás en la anterior. Y escucharemos. Miércoles 1 de septiembre volvemos en directo. Exacto. Pues lo dicho, pasar buen verano y nos escuchamos de nuevo. Chao. Chao.